fueras mi estrella, la dueña, la reina de mi corazón. Te di todo mi cariño, pero el cruel destino mi vida cambió. Lo que yo más adoraba, con otro engañaba mi fiel corazón. No tenías derecho de burlarte así de un cariño sincero. No tenías derecho de fingirle a mi alma el amor que hoy no tengo. Me he quedado solo, solo sin tus besos. Y aunque fuiste mala, te sigo queriendo. Que fuiste mala, te sigo queriendo.